cordiales saludos. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, a formar parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Uno de los programas que se genera aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos enviar también un saludo grande a todos nuestros amigos oyentes que sintonizan este programa en Radio Macarena, en Santo Domingo de los Áchilas, y también allá en el Oriente Ecuatoriano a través de Radio La Voz de Zamora y en Loja a través de Radio Cariamanga. Como siempre, con ese buen ánimo y con el mejor entusiasmo del mundo para compartir la música popular ecuatoriana, también música académica. Y quiero hacerles la cordial invitación para que nos preparemos, pues más adelante, en breves minutos, estaremos ya compartiendo con nuestro invitado que se ha dado cita aquí a la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, con quien compartiremos también esa historia de vida, esa pasión por la música y también las proyecciones, esos proyectos que se encuentra trabajando en función de ser humano y también en función de institución. Nos vamos a preparar abriendo, ya saben, esa invitación, quizá estando ahí en ese balcón, en ese lugar especial para recibir esa serenata y la participación activa de ustedes a través del 2229-66, 2229-66. ¿Qué tal si en este instante pasamos a compartir ya la reflexión que la hacemos, que la vamos a extraer del libro La culpa es de la rosa, de Minga Educativa? Y bueno, y esta dice lo siguiente: un hombre santo iba irradiando generosidad, amor y bondad por los pueblos que recorrían. Un día un ángel se le presentó: pide un don y te será dado. Pero el hombre sabio no pidió nada. Pide uno o uno te será dado contra tu voluntad. Si no hay más opción, contestó el hombre sabio, que se haga el bien a través de mí sin que yo me dé cuenta. Así fue. La sombra del santo fue dotada de todas las virtudes para el bien. Doquiera que ella caía, surgía un milagro. El hombre santo continuaba recorriendo los pueblos como siempre, pero cada vez había menos gente que le escuchaba. La gente se preocupaba más de la sombra del hombre santo. Un día, el hombre santo falleció y nadie lo echó de menos. ¿Estaremos haciendo bien? ¿Mal las cosas? Usted ya tiene su moraleja, ¿verdad que sí? ¡Qué bueno! Eso nos alegra muchísimo. Así que entusiasmo arriba. Hagamos cosas en las que podemos dejar huella. Esa huella que es imborrable y que la recordamos de alguna manera. Autoestima arriba, arriba y arriba. Amor propio para poder nosotros amar a las personas que están a nuestro alrededor. Los que están solitos, solitas, el abrazo de los buenos días. Los que están acompañados con sus compañeros, compañeras, hijos, hijas, esposo. Quizá con la gente que visita su espacio, la sonrisa de oreja a oreja. Recuerde que si usted se siente bien, puede contagiar ese entusiasmo a las personas que están a su alrededor. Nosotros le enviamos un saludo cordial y muy afectuoso desde los controles. Andrés Viracocha y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Con esto vamos nosotros a compartir otra canción y al regresar ya estaremos con nuestro invitado. ¿Hay cuántas canciones para compartir, para sentirnos pues con ese entusiasmo, con ese ánimo arriba? Porque solamente nosotros podemos contagiarnos de magia y de alegría. Yo quiero compartir una canción que lleva por título Alegre y Mimosa. Aquí está, Guitarras Mágicas de Ecuador, que nos van a hacer disfrutar de un rico San Juanito, una grabación que fue realizada en el año de 1989. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. ¡Qué energía! Esa energía que contagia la música, porque la música es poesía, es canto, es armonía, es toda esa sensibilidad que puede tener el ser humano. Antes de presentarles a nuestro invitado, quería comentarles que leía un artículo de una dama en el Facebook que había realizado una investigación respecto de la música, y ella manifestaba cuán importante es la música para evitar uno de los males del siglo, como le llaman, el estrés. Bueno, y después de haber contado este artículo, alguien que padecía de una enfermedad de Alzheimer decía: mira, aquí estoy junto a mi esposa y no creo que sea verdad lo que tú mencionas, le decía a la persona que había escrito. Voy a tratar de buscar ese artículo para poderlo compartir con ustedes. Y miren que ella le respondía de una forma muy suave y sutil, que no siempre las cosas pueden ser al 100% positivas para toda la humanidad, pero que sin embargo ella lo puede certificar, porque para hacer su trabajo, para hacer esta investigación, estuvo en un hospital durante 2 años y se pudo ver resultados positivos. Esto les comento porque durante este diálogo que vamos a realizar con nuestro invitado, conoceremos sobre esta terapia que pueden hacer las personas que padecen de alguna enfermedad, o los familiares también que acompañan, que padecen también el sufrimiento al ver a su familiar con una serie de dificultades. Así que con esta introducción yo quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Se trata de Fernando Jaramillo Flor. Él nació un 9 de noviembre de 1954 aquí en Quito. Es hijo de Arturo Jaramillo y de Laura Flor. Desde muy pequeño se vinculó a la música y profesionalmente inició a los 20 años de edad. Él es un multifacético, pues hace varios géneros musicales y obviamente pues también ahí está la sensibilidad para orientarse hacia nuestro patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí, Fernando. Muchas gracias, Laurita. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Es un inmenso honor para mí estar en la radioemisora de la Casa de la Cultura. Bueno, vamos a empezar esta primera parte un poco conociendo sobre la introducción de Fernando Jaramillo a la música, y en la segunda parte pues conoceremos las proyecciones, ese trabajo que usted se encuentra realizando, porque no solamente hace música, también hace teatro, también escribe libros, poesía, y bueno, pues vamos a conocer ese vínculo. Sin duda los primeros escenarios fueron los grados, las escuelas y a lo mejor esos eventos que se realizaban en su barrio. Sí, en realidad más que eso pienso yo que los primeros inicios están en lo que algún autor denominó las constelaciones familiares. Parece que mi familia viene arrastrando genéticamente ese gusanito que es el arte. De allí que, de lo que yo conozca, muchos de mis ascendientes, tíos, primos, hacen música. Y muchos de mis descendientes, yo diría todos, mis 10 hijos y mis 15 nietos, a su manera hacen música. Tanto es así que los 2 últimos chiquitos que tengo, de 9 y 8 años, el uno es un pianista innato, ha aprendido ya a tocar a sus 9 años más de 30 temas clásicos al oído, ¿no? Y a 2 manos en piano. Y Nini, mi hijita de 8 años, está por terminar su primer libro de fábulas. Yo mismo estoy sorprendido de esto que está sucediendo alrededor de mis hijos y de mis ascendientes. Eso me hace pensar que son las constelaciones familiares, es decir, esos hechos que ocurren a nivel de familias y que se van repitiendo en cada una de las generaciones, las que ya marcaron un poco lo que es mi vida actual. Obviamente después vino la escuela, vino el colegio, donde siempre se encuentra un buen maestro que le orienta a uno y que le da los primeros pininos en lo que a recitar se refiere, a tener una buena redacción, una buena sintaxis, ortografía, para ir preparando la semántica, la semiótica que después uno empieza a utilizar en el futuro. La universidad marcó definitivamente ya mi ideología política, mi ideología social, y lo que yo quería ya hacer, lo que ahora hago en la actualidad, que es dedicar toda mi vida entera al arte, al teatro ecuatoriano, a la música, a la poesía, Laurita. Eso significa, pues, que se vinculó no solamente a la música, sino también a la poesía. ¿Ha integrado agrupaciones musicales de pronto en su juventud? Bueno, aparte del taller cultural 2 más 2 igual 5, que es un taller fundado hace 40 años por quienes habla, he compartido más bien con otras personas, Huipala, por ejemplo, el grupo Huipala, el grupo Huasipungo. Hemos compartido muchísimo viajes, escenarios. Ellos han acompañado algunos de mis recitales en diferentes escenarios del país. De ahí vincularme directamente como integrante de alguna agrupación musical, no. Más que todo porque lo mío no empezó con música. Más bien empezó con poesía, Laurita. Lo primero que hice es escribir. Y cuando atravesaba ya los primeros años de universidad, de la que tuve que salir por viajar a Galápagos a trabajar, a sobremorir, en otras palabras, entonces pensé que mis poemas, o lo que yo denominaba poemas en ese entonces, de los que ahora me arrepiento, se podían apreciar mejor poniéndoles algo de música. Y además algún celito romanticón por ahí hizo que le dijera a mi primera compañera, no, ah, claro, tu profesor canta, qué lindo, pues yo voy a hacer lo mismo, y te ofrezco, te prometo que en 2 meses estaré en el Teatro Prometeo. Así fue, transcurrí el año 76, y esperé 2 meses con la ayuda de Antonio Ordóñez, el sánsico, ese ícono teatrero que tenemos acá en la Casa de la Cultura. Entré, pues, a solicitar que me permitieran audicionar o que me permitieran una sala para dar un recital. Yo había compuesto recién 6 canciones. Me negaron porque nadie me conocía, era un ilustre desconocido. El caso es que Antonio, a quien le había cantado unas 2 canciones un par de horas antes, me dijo, vale, esto debe funcionar, y abogó por mí para que me prestaran el Prometeo durante unas 2 temporadas de jueves a domingo. Fue mi primer recital, mi primera experiencia, y tuve 1 mes para componer 6 canciones más y poder presentar en la programación 12 canciones, es decir, 12 poemas musicalizados. ¿Cuán importante es la música? Bueno, vamos, Fernando, a escuchar una de las canciones que usted nos ha traído preparadas para compartirlas en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Es así como se abre las puertas para escuchar las melodías de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. ¿Qué tenemos? Sí, con mucho gusto. Quiero empezar por un tema. Bueno, quiero comenzar por el primer tema musical que compuse. Muy, muy viejo, 42 años de vida. Y se lo compuse precisamente para mi primer hijo. Se llama Antes del Boom. El boom se refiere a la explosión nuclear. Y en la monotonía rítmica que en ese entonces me caracterizaba salió algo así. Engañaremos a la guerra y al rencor. bum, bum, bum, bum. Prepara tu mochila, tenemos que partir. El cielo está temblando y el aire va a morir. Esconde tu pelota debajo del sillón y tras del arco iris esconde el corazón. Tú y yo, antes del bom, bom, bom, antes del bom, bom, bom, antes del bom, bom, bom, le engañaremos a la guerra y al rencor. Le haremos goles a la vida y al amor. Y sigue siendo niño por una eternidad. Haz que la paz del mundo sea la única verdad. Si te alcanza una aurora después de la explosión, con notas de esperanza haz la nueva canción. Tú y yo, después del bom, bom, bom, después del bom, bom, bom, después del bom, bom, bom, con notas de esperanza haz la nueva canción. Con notas de esperanza haz la nueva canción. Ahí hemos escuchado una de las creaciones de nuestro invitado Fernando Jaramillo, que como ustedes escucharon, pues la música quizá no fue la primera que tomó la posta en su vida, sino fue la poesía, y de ahí que tiene ya publicado un libro que se llama Guandungo de la Tierra, poesía artesanal callejera. ¿Por qué se la denomina así, Fernando? Bueno, porque... A decir verdad, junto con Bruno Pino, Héctor Cisneros, los poetas de la calle, iniciamos el trabajo de poesía, de hacer poesía callejera. Es decir, nos parábamos en plazas, parques, a vender nuestro producto escrito a máquina y sacado unas cuantas copias, a sobrevivir allí. Y esta es poesía callejera por dos razones. Primero, porque son temas que los he encontrado en la vida cotidiana, en la familiaridad, en los amigos, en los sucesos que uno ve desde el bus o caminando, y más que todo porque la poesía se ha hecho en la calle, en cierta forma. Yo estoy acostumbrado a escribir en los buses, en los parques, entrarme a una iglesia, escribir allí, y porque la difundo en la calle. Tengo que decirlo con tinte de orgullo, mi poesía, hablaré más o menos de unos 18,000 libros vendidos. Lo he hecho personalmente, vivo del arte, vivo de la poesía. Tengo mi sueldo porque puedo vender un par de libros o dos o tres o cinco libros al día. El libro que está en sus manos, Laurita, Guandungo de la Tierra, es mi antología. Es un trabajo que recopila mis 12 libros anteriores de poemas, y en donde están insertas alrededor de las 100 canciones que yo he compuesto. Entonces ha sido un trabajo de vida, es una experiencia vital, y ahora que el abuelo Sixe ya empieza a pintar canas en mi cabeza, ahora me doy cuenta de que ha sido hermoso, y he sido un hombre feliz, compartiendo mi poesía, mi música callejera en los sindicatos, en los barrios, en las calles, en las instituciones educativas, compartiendo mi trabajo con la gente. Fernando, vamos a receptar una llamada. Saludamos y damos la más cordial bienvenida a Florilegio Musical Ecuatoriano. Le abre las puertas. Buenos días a ti, Laurita Ríos. Un abrazo desde el Centro Cultural Huachipungo. Tus fieles oyentes en las mañanas acá con los chicos que estudian en este centro, y aprovecho la oportunidad también para darle un enorme abrazo a nuestro amigo Fernando Salvador Jaramillo, el poeta y cantor, y decirle que es un privilegio para Huachipungo haber compartido muchísimos años en esta tarea de lucha por el canto, por la poesía, por las cuestiones sociales. Y más que todo, presentarle nuestro respeto y admiración de parte de Patricio, de Margarita, de Carmita y decirle que este pueblo ecuatoriano tiene en Fernando un cantor, una persona muy comprometida con la causa social y que jamás claudicó, que jamás abandonó cuando otras personas ya de nuestra misma época se han dedicado a otras tareas, a otras actividades. Fernando ha seguido sembrando, cosechando, alimentando a sus críos también con el fruto de su poesía, de su guitarra, de su música. Un abrazo enorme y decirle que te queremos y te respetamos y te admiramos mucho. Un feliz día, Fernando, y Laurita también. Muchas gracias. Patricio Robalino, ¿verdad? Quiero agradecerte así de todo corazón tus palabras, que siempre serán un estímulo para el trabajo que realizo. Y de paso felicitarte porque según el Facebook estabas tú festejando con tu gente algunos años de vida artística y algunos años de vida matrimonial. Muchas gracias, que Dios te pague y que Marx también lo haga y te ayude. Es un estímulo, es un honor el recibir tu llamada, escucharte a los tiempos, ya nos veremos para darnos ese abrazo de multitudes. Y ten la certeza, así como Huasipongo lo ha hecho, Fernando Jaramillo no claudicará jamás, porque sé que la poesía, la música, el teatro no son más que armas eficaces al servicio de la transformación de los pueblos. Y tú y yo estamos seguros que no puede haber una revolución ciudadana si no hay primero una revolución cultural. Pero ¿cómo puede haber revolución cultural si el presupuesto de la casa es mermado? Es imposible que podamos hablar de éxitos en este gobierno en tanto y cuanto lo primero que se hace cuando aparece la crisis, en este caso del petróleo, es cortarle las uñas del presupuesto de la cultura. Es lo que quería decir. Gracias, Patricio, por comunicarte conmigo. Nosotros queremos agradecer también a Patricio Robalino por esa labor que nunca termina, por ese trabajo, por ese amor que se pone pues a los sueños, a esas metas que se desea cumplir. Qué bueno que los jóvenes que son parte de los talleres de Huasipungo puedan compartir cada mañana con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues eso nos alegra muchísimo y felicitaciones también por ese cumpleaños de matrimonio, que significa que nace, continúa y que pese a todas las circunstancias, pues estamos ahí. Esa historia de vida que nació precisamente en Huasipungo, en el colegio y que no termina, sin duda, continúa. Felicidades. Y, Fernando, ¿por qué Huandungo en este libro que recopila los anteriores libros? Huandungo. Huandungo es un apodo que me gané hace 30 años más o menos, cuando el hijito de un gran compadre mío, un gran amigo artista también, Pepe Quevedo, llegaba a Quito y, bueno, venían a dejármelo en Quito encargado porque Pepe tenía que ir a hacer sus viajes artísticos, la comadre tenía trabajo que realizar y a veces me quedaba con José Luis, el hijito de Pepe Quevedo. Él no podía decir todavía mi nombre y en lugar de decirme el tío Nandito me decía el tío Huandito, de tal manera que como le escucharon decirme así todo el mundo empezó a decirme Huandito, pero cuando me enojaba ya no me decían Huandito sino Huando. Pepe llegó así, ya Huandungo, no molestes, o huandunguero cuando estaba muy alegre. En todo caso, luego llegué a descubrir que huandungo significa hombre asalariado, o es un hombre sin sueldo, es un hombre sin trabajo a veces, y que se identificaba íntegramente con lo que yo soy, ¿no? Porque, bueno, aparte de 15 años de experiencia, por pura coincidencia como maestro, hasta que me canceló la dictadura como profesor, me he ganado ese apodo de huandungo, es decir, de un hombre que vive con su propio esfuerzo, sin un salario fijo. Y en la calle, ¿no? Y en la qué calle. ¡Qué huandungo que eres! Sí, la es así como se escucha este término, ¿no? Es un término popular. Es un término popular. Sí, alguien escribió Los Huandos, la novela, famosa novela Los Huandos. y allí también se ve cómo pues los personajes humildes de la tierra son ellos los guandus, así que me considero una persona simple, una persona, un ser humano, un guandungo de la tierra. Yo precisamente quería invitar a Fernando Jaramillo para que comparta con nosotros una poesía, pero ustedes acaban de escuchar que no solamente quedaron escritas en papel, sino que también se las musicalizó de pronto a esto. Sí, cómo no. Ajá, ¿cómo lo vamos a hacer? Algunas de ellas. Ya, vamos a escuchar del libro y a su vez a continuación con música. Bueno, no escogí yo este poema, en todo caso lo abrió Laurita mismo, y se llama Poema. Un poco es, se identifica con mi vida. Dice, era un hombre montaña arriba que se gastaba los pasos entre nubes pensando en ayunas, en el color de la sangre de las uvas y el milagro del elixir de corsarios. En diálogos ardientes con el viento hablaba con el alma entre las manos, por los que luchan y aman, por quienes incorruptos se parecen a un sol inmenso fundido en cobre y hierro. Sentía hambre, calzaban 38 sus palabras, escribía en el aire sus memorias y como cualquier cera se extinguía dejando en espirales el humo musical de sus recuerdos. Cantaba a voz en cuello en las esquinas, se dormía en los buses populares, escribía poemas en el baño, sexaba a la hora de los gallos, le sorprendía a veces la mañana reciclando los sueños ajenos e insurrectos. Hoy resume su vida en un riñón con 4 cálculos danzantes, un manicomio azul en la pantalla de una PC donde torea versos y una gatita flaca, transparente, con quien a paso chueco persiguen a la luz con afán ciego. Ha dado su primer paso a la izquierda y beben la existencia en vaso limpio. En el camino gris de la mañana le dan los buenos días a la gente y su mano es común estrechando otras manos mientras en el negocio de la vida van ofertando el sol con su sonrisa. Ahí hemos podido escuchar su poesía del libro Guandungo. Vamos entonces nosotros a escuchar música en este instante para nuestros amigos y amigas oyentes que están esperando, como siempre, esta serenata. Yo quiero ahora hacer una canción que hace alusión a lo que se festejó el sábado pasado en el Hospital Eugenio Espejo, donde tengo el honor de prestar mi contingente, mi pequeño contingente. Se festejó, se festejaba el día de los trasplantes, del aniversario de los trasplantes, y existen y hay 44 trasplantes exitosos en el Hospital Eugenio Espejo. Hemos compuesto una canción con el grupo Ágape de allá, se llama Donar. Quiero dedicarle a todas las personas que tienen el corazón tan grande que al caminar pueden tropezarse con su propio corazón y que pueden ser probables donantes para personas que necesitan un órgano. Donar. Ser un ángel más allá de esta canción. en otros ojos seguir mirando la vida. Pasear mi sangre en otras venas quiero yo. Dejaré libre albedrío de mi cuerpo. Algo de mí, algo por ti quiero entregar. Dejaré libre albedrío de mi cuerpo. Algo de mí, algo por ti quiero entregar. Dejaré libre albedrío de mi cuerpo. Algo de mí, algo por ti quiero entregar. La buena parte de mi alma donaría por la sonrisa de un hermano hijo de Dios, para sentirme agradecido de la vida y ser un ángel más allá de esta canción. Para sentirme agradecido de la vida y ser un ángel más allá de esta canción. Para sentirme agradecido de la vida y ser un ángel más allá de esta canción. Ahí escuchamos esta canción que se la cantó en homenaje a ese año que cumplía el Hospital Eugenio Espejo de realizar alrededor de 44 trasplantes. Eso que se da ya aquí en nuestro país. Y bueno, Fernando Jaramillo está al frente de realizar, de coordinar esta gran actividad con otros compañeros de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De llevar música, de llevar poesía a las personas más vulnerables, en este caso del Hospital Eugenio Espejo. Sí, así es. Gracias a un convenio entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, se me ha permitido el que yo pueda realizar lo que denomino, musicoterapia, teatroterapia y poesioterapia, que no es más que ese sueño que acaricié siempre con verdadera ilusión de trabajar con enfermos, con personas enfermas. Bueno, de hecho yo soy un psicólogo frustrado. Llegué hasta quinto año en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Ciencias Psicológicas. No logré ni egresar, pero en todo caso, bueno, por esas cuestiones del trabajo y los hijos que venían. Entonces, ahora tengo la oportunidad de ejercer de alguna manera esa profesión que me fue vedada y practicar con los pacientes, como tú dijiste, Laurita, más vulnerables, es decir, gente que está esperando un trasplante, pacientes terminales. El trabajo que siempre quise realizar, darles un poquito de alegría a través de la música, no solo cantando, sino enseñándoles a tocar guitarra, formando un pequeño corito allá, haciendo un poco de teatro y paseando pues por los corredores tétricos de un hospital y haciendo el trabajo con pacientes que tienen ciertas posibilidades artísticas que les gusta, y compartiendo con otra gente la música, la poesía, el teatro, dando alegría, dejando alegría en cada cama, en cada espacio de ese inmenso hospital que es el Eugenio Espejo. Fernando, yo quisiera agradecer a usted por haber venido a ser parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo también, pues muchísimas gracias, Laurita, de corazón, la posibilidad que me ha permitido de expresar todo lo que siento y lo que hago. Sin duda, esta no será la primera vez, pues seguiremos haciéndole las invitaciones para seguir dialogando y conociendo ese trabajo que se está haciendo en esos lugares, en esos sitios, y quizá poder llegar nosotros a transmitir lo que vive, lo que siente la gente en estos lugares y que la comunidad pueda conocerlo. Sí, en realidad es muy importante hacer conocer estas actividades que a lo mejor permanecen un poco como ocultas, pero que en realidad son muy, muy importantes en tanto y cuanto pues la música como lenguaje universal, la poesía como lenguaje que expresa a través de la palabra la máxima expresión de la evolución humana, también está en los hospitales, también está, aparte de estar en las calles, también está con gente que es la que más la necesita en los momentos de dolor. Yo quiero finalizar este programa, amigos, amigas, con un reportaje que habíamos realizado en el Hospital Eugenio Espejo, precisamente en este año de aniversario de haber realizado un trabajo para dar vida a aquellas personas que se van apagando lentamente, gracias a la colaboración de médicos y de la población en general, que ayuda pues con la donación de los órganos. Y en este trabajo pues también se dedicaba pues un homenaje a los médicos que con mucha paciencia realizan este trabajo. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Dorita. Cuarenta y cuatro trasplantes exitosos en el Hospital Eugenio Espejo. 10:00 de la mañana del pasado viernes, decido ir hasta el Hospital Eugenio Espejo para disfrutar del programa que ofrecía la unidad de trasplantes del Hospital Eugenio Espejo. Mientras recorro sus pasillos en busca del lugar de encuentro, viene a mi mente las leyendas que han surgido de los oscuros espacios de este centro hospitalario. Camino lentamente y espero quizá con impaciencia la respuesta de los guardias como: no sé, siga por esa callecita, arriba hay otro guardia. Hasta finalmente encontrar la respuesta gracias a la música que entonaba un médico trovador, Edison Wilca. No me basta una canción, si me falta el corazón, me sobra. Sigo avanzando para cumplir mi cometido. Tengo la esperanza de no encontrarme con uno de los espíritus malignos que rondaban en los viejos y oscuros pasillos del hospital. Pues me apresuro mucho más al recordar que no tengo conmigo la campana para tocarla y hacer que se ahuyenten los malos espíritus como lo cuentan las leyendas. Para hablar y resistir, cambio todo por sentir. Ingreso al auditorio donde se encuentra un grupo de hombres y mujeres entre jóvenes y adultos, cubiertos con una mascarilla, que sonríen a la vida gracias al desprendimiento y a la cultura de donación de órganos de varios ecuatorianos. La unión está presente. El vínculo amigable entre médicos y pacientes se refleja y se matiza con el cuadro que está al frente del auditorio, un hombre llamado Jesús, el cual nos brinda una lectura que en medio de la oscuridad siempre hay luz, siempre hay una esperanza como la que ha sucedido a los 44 pacientes que han recibido trasplantes de córnea y riñón. La música que mueve el espíritu y rompe barreras visibles e invisibles está presente en el acto, gracias al convenio del Hospital Eugenio Espejo con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La montaña ha vestido su suelo. Desde México, Laura Murcia interpreta algunas canciones, entre ellas a la Pachamama, al bosque, el mapa, aquella que siempre está con los brazos abiertos para recibirnos y albergarnos en su regazo. Sobreviven del mar, de la tierra y del sol, como brotes de luz el misterio. Los mensajes estaban ahí, en el momento preciso, como las 5 campanadas que indicaban que el médico debía estar junto al paciente para asistirlo en aquellas leyendas del viejo hospital. Mensajes que daban cuenta de fe de las experiencias vividas en Sudáfrica y que valía la pena recordarlas. Quiero compartir con ustedes las palabras de un famoso médico de trasplantes que inició el primer trasplante de corazón en el país de Sudáfrica. Él nos trae una reflexión que ha sido el lema prácticamente de nuestra unidad. Es el poema del doctor Christian Barnard que dice lo siguiente: el éxito comienza con el pensamiento. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido. porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con el pensamiento del hombre. Todo está en el estado mental, porque muchas carreras se han perdido antes de haber corrido, y muchos cobardes han fracasado antes de haber su trabajo empezado. Piensa en grande y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y quedarás atrás. Piensa que puedes y podrás. Todo está en el estado mental. Si piensas que estás aventajado, no lo estás. Tienes que pensar bien para elevarte. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de intentar ganar un premio. La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más ligero, porque tarde o temprano el hombre que gana es el que cree poder hacer. Iniciar una unidad de trasplante en un hospital público con muchas limitaciones al inicio parecía una tarea imposible de lograrla. Pero con lo poco que hemos tenido, hemos hecho mucho. Y este es el fruto de esta labor. Porque dijo el doctor, la soledad acaba con mi vida. Da gracias a nuestro Dios. Solamente hay que vivir la experiencia para contarla y tener oídos para escucharla. Mi nombre es Jefferson Chalacán, tengo 20 años. Tengo un implante de órgano de riñón. Súper bien, ya es una nueva vida. Comienza una nueva etapa y cuidarme mucho para seguir adelante. ¿Qué le dice la comunidad ecuatoriana? Que todos sean, nos pongan como donantes, porque es una alegría para todos poder nosotros recibir y darnos una nueva oportunidad de vida. Del riñón volví a vivir, tengo un nuevo estilo de vida gracias a la unidad de trasplante del Hospital Eugenio Espejo. ¿Qué le dice usted a la comunidad ecuatoriana? Mi pedido sería para las personas que pueden ser posibles donantes, que nunca se nieguen a donar un órgano, porque solo tomen en cuenta que dan vida a otra vida. ¿Cuánto tiempo de espera para recibir ese riñón? Yo, gracias a Dios, tuve 1 mes, 15 días de espera. Mataquis, que ayuden, así como nos siguen ayudando, que ayudemos, que donen, o sea, no solo el riñón, sino todos los órganos que podamos donar. Dios, sálvame, Dios, sálvame. Antes de regresar, no podía dejar de recibir el mensaje del director de la unidad de trasplantes, doctor Patricio Ortiz, quien dice que trabajan sin cansancio, con el único afán de ver sonreír a los pacientes trasplantados y pensando ya en acreditarse para en 2 meses realizar trasplantes hepáticos. Hemos visto en la vida, en la sonrisa, en la alegría de los pacientes trasplantados el éxito que ha tenido este don de trabajar así con gusto, con compromiso. Pero todos los pacientes trasplantados les educamos para que ellos puedan tener vida para 10, 15, 20 años o trasplante. Aquí en el hospital hacemos trasplante de córnea y trasplante renal. La donación es un acto altruista, solidario, amoroso, para otro ser humano que lo necesita. En tanto en cuanto la conciencia del corazón lo dicte ser donante, uno tiene que hacerlo. Vamos a ir creciendo despacio, poco a poco, y de una manera sostenida. Tal manera que no nos hagamos muchas ilusiones, sino ir cada paso que vayamos dando, afianzando, que la unidad de trasplante va siendo fuerte y que va dando vida a cada paso que damos. El lema de los médicos levanta aún más mi espíritu cuando escucho que la salud es una nueva forma de hacer familia, la que terminará solamente, como lo cuenta la leyenda, cuando la campana del hospital dé los 15 toques y recorra un viento frío en el ambiente. Cierres tus puertas, que el mundo da vueltas. Vamos a donar, aún estamos a tiempo de cambiar. Laura Ríos Armijos, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. A donar, aún estamos a tiempo de cambiar, aún podemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un